creo que es lo único que tengo y no busco tener más. Me enseñaste a andar liviano y a tender la mano al hombre que está mal. Rompe la calle de la suerte, libérate. Solo por hoy que sé dónde voy, pero estoy lejos, rompe el futuro. No está muerta mientras haya rock. Rompe los que estamos solos, rompe la resurrección. Rompe los que todavía buscan en el viento alguna solución. Rompe la calle de la suerte, libérate. Solo por hoy no sé dónde voy, pero estoy lejos, rompe el futuro, sálvame hoy. Rompe la calle de la suerte, libérate. Seguinos en Facebook, Un Día Programa Radial. Quiero verla en el show. Es como un gato siamés. Esta música es para seguir la onda de lo que mandó Luciano, ¿no? Exacto. Yo pienso, estaba viendo la hora, ¿no? La protección al menor empieza por las 22. 22, faltan 8 minutos. Era después de las 22. qué bueno esto de ampliar, ¿no? Por ejemplo, a mí Bukowski sí me gusta, lo leo, tiene esa cosa, por esta propuesta un tanto subidita, ¿no? Pero qué bueno saber que hay más Bukowskis, ¿no? Bien. Poder ampliar el panorama de esto, así que... Aparte, mirá con Luciano, aquí le voy a preguntar, ¿no? Al mejor, uno de los mejores libreros de Córdoba. Dice, sí, ahí Rubén me recomienda. O sea, te lo recomiendo, Rubén Gold. No hay forma de que le erre, ¿no? Así que bueno. Es como en el kiosco acá me dijeron. Claro, sí. Uno de los mejores librerías, uno de los mejores libreros. Bueno, sí, qué bueno esto. Y así cambiamos también un poco, ¿no? Pero volvemos. Volvemos. ¿Volvemos? Ya fue el cambio. Ahora volvamos a la realidad. Claro, te estás estigmatizando las palabras. Sí, que no nos roben las palabras. No nos roben las palabras. Dijiste cambio y me dio como una cosita. Me dio como acidez. Sí. me pasó cuando la contacté a Damaris, que con quien estuvimos hablando, que es vocera de la Coordinadora por el Cambio Social. Y lo tuve que recontra googlear. Digo, a ver con quién voy a hablar. Entonces, claro. Es eso, ¿no? Es que nos roban. Ya empezaron por las palabras. Sí. Hace rato. Y hace rato que siguen con otras cosas. Y bueno, van por más. Sí, bueno, atente. Pero no vamos a dejar que nos roben las palabras. Pucha, estamos hablando de robo y justo quiero hablar de la municipalidad de Mina Clavero. Casualidad, no, sigamos como si bueno, nada. Sigamos como si nada. No voy a hablar, no hubo ningún robo. El tema es que ustedes saben que seguimos cómo están con los empleados municipales. Ya, creo que no hablamos solamente a esta altura del sector salud. Claro, porque es más general. Cada vez se va haciendo más general. Sabemos que las novedades, las únicas pocas novedades que tenemos, que el próximo miércoles 29 hay una reunión. No es como el presidente que te dice que el próximo miércoles te va a decir cuándo va a haber la reunión. acá. No, va a haber una reunión el miércoles. Creería que no. Hay una reunión fijada para el próximo miércoles 29. Ya hubo una reunión, pero en esa no participó el intendente. Esas son todas las novedades que tenemos sobre cómo sigue el conflicto este por el tema de los sueldos. Pero yo me pregunto, ¿no? Y pregunto al aire, digo, cuando vos tenés una reunión, aunque no esté, es para algo. Es para consensuar, es para, entonces alguien tendría que haber estado de la municipalidad con la autoridad de poder consensuar. ¿Llegaron a consensuar? No lo sé. Hasta acá llega mi periodismo e investigación. Sí, bueno, evidentemente si hay otra reunión el miércoles que viene, no se han llegado a buen puerto. Digo, porque hay mucho sueldo negro directamente, ¿no? Ya empleo negrero. Claro, la mitad del sueldo es negro. Sí. Hay aumentos de 100 pesos, de 150 pesos. ¿Se puede bajar algo más que eso? Esperemos que no. Esperemos que no, ¿no? No sé. No sabría decirte. La verdad que no. Yo tampoco sabría decirte. Intentamos contactarlo al intendente Claudio Manzanelli. Y evidentemente no pudimos. No pudo el intendente en este hasta estos momentos. ¿Contestarnos? Sí, no, la semana pasada habíamos quedado que sí, pero bueno, evidentemente que no. Capaz que el miércoles que viene me diga cuándo sí. Están todos hablando de Fernández, ¿no? Bueno, esperemos que el viernes haya buenas noticias para el capaz que salga cuando haga buenas noticias, entonces, pero que salga entonces porque hay buenas noticias. Sí, eso estaría genial. Sí, sí, sí. Pongamos un poco de optimista este programa porque entre mi resfrío. Está difícil. Sí, que en realidad, la verdad que me porté bien este año en comparación a otros con mi resfrío. Esa sería la buena noticia, estuve menos resfriada. ¿A quién le importa, no? Sí. Pero bueno, sería como eso. ¿Tenemos que esperar o tenés alguna musiquita? ¿Tenés? Ah, perdón, porque no me quiero olvidar. Ya demasiado que le demos las marchas a la UAL para que encima sí. Nos olvidemos un poco más que hubiese cumplido hace un par de días atrás, 24 años. Y esto escribía la coordinadora de Derechos Humanos del fútbol argentino. Nos preguntamos cómo hubiera festejado este cumpleaños el Rafa. Lo imaginamos con la campera de Boca, en el barrio con sus amigos o en la recuperación territorial Lafken Huincul Mapú, con su tía María y su prima Joana. Ese es que tanto le enseñaron de su raíz Nahuel, tigre en Mapuzungún. De lo que estamos seguros es que el escudo de Boca estaría presente. Porque a Rafa le apasionaba la redonda y seguro estaría pensando cuándo volvería el fútbol para juntarse a ver el partido. O cuándo podría volver a cargar a los primos de la banda roja. El folclore, que es moneda corriente en el barrio y calor fundamental para aguantar el frío que duele en los huesos cuando se vive en el alto de Bariloche. Allá arriba no hay calefacción central, ni leña seca. Para ello no está permitido. Una de las últimas fotos de Rafita es posando junto al arco del centro comunitario Ruca Che, ahí donde se aprende oficio, peleando la vida en grupo junto a los profes y compañeros del semillero al margen. Cuente la historia que de tanto pelotazo y de tanto colgarse, el arco se había quebrado, y el Rafa al verlo así fue rápido a buscar la soldadora. Ahí se sacó la foto, con la tarea cumplida, dejando el arco listo para poder seguir haciendo goles a la vida. A los pocos días, Rafael Nahuel, con 21 años y en un fuerte proceso de revinculación con su raíz ancestral mapuche, estaba en la recuperación territorial cuando una bala de las fuerzas de seguridad lo asesinó por la espalda, por defender y reclamar lo que el hombre blanco le arrebató a sus antepasados. Hoy Rafita cumple 24 años, y lo decimos así, en presente, porque está con nosotros, su recuerdo de lucha, incansable por un mundo más justo y en el reclamo de justicia para él y para todos los caídos por la falla del Estado. Rafael Nahuel, presenta. Oh, Día, 10ª temporada. Bueno, vamos a recordar que se está llevando el juicio por el asesinato de Rafael Nahuel, que ya es la cuarta audiencia. Sí. Esta nota, que es de Telam, dice: cuatro integrantes de Fuerza de Seguridad declararon este miércoles durante la cuarta audiencia del juicio que se sigue en el Tribunal Oral Federal de General Roca por el asesinato de Rafael Nahuel, ocurrido el 25 de noviembre del 2017 en Villa Mascardi, Bariloche, y uno de ellos entró en contradicciones sobre los hechos. Tres de los testigos pertenecen a la prefectura y uno a la Policía Federal, y coincidieron en que, más allá de que ninguno de ellos subió hasta el lugar de los hechos, existió un enfrentamiento con armas de fuego entre los integrantes de la agrupación Albatros y los mapuches de la comunidad Lafken Huincul Mapú. ¿Qué dijo el suboficial Lescano? El suboficial Francisco Lescano aseguró que, desde una distancia que no supo precisar, pudo escuchar disparos, el sonido de una escopeta, una 9 milímetros y uno más agudo que podría haber sido una 22. Lescano dijo que se encontraba en la montaña y decidió no ascender hasta el lugar donde, desde donde sus compañeros de fuerza solicitaban apoyo a través de las modulaciones del handy. Escuché los disparos y la modulación de él, cabo primero Sergio Cavía, que decía que estaban recibiendo fuego, disparos de armas de fuego, y estaban pidiendo autorización para usar armamento letal, señaló. Al Albatros Colliard le contaron. El chofer del grupo Albatros, Daniel Alberto Colliard, permaneció en un móvil en la ruta 40 y a través del equipo de comunicación escuchó el pedido de asistencia. Una vez que se reencontró con los uniformados que se subieron a la montaña, dijo que le contaron que estaban subiendo, sintieron que les habían tirado unas lanzas de caña o madera con clavos en las puntas, piedras, y después se escucharon disparos. Las contradicciones del prefecto Bres. Sobre el mismo punto, el testigo Diego Bres, también de la prefectura y presente en Villa Mascardi, asegura no haber escuchado disparos, ni que sus compañeros que subieron a la montaña se lo hayan dicho. Consultado por el auxiliar fiscal Juan Manuel García Barrese, si a través de la modulación del handy escuchó disparos, respondió tajante, no. ¿Y escuchó disparos en general? Fue la pregunta. No, volvió a responder Bres. El integrante de prefectura entró en contradicciones cuando se le preguntó si alguno de sus compañeros de armas le refirió lo sucedido. Inicialmente negó que le hayan contado sobre el supuesto enfrentamiento, pero ante la lectura de su declaración en la instrucción de la causa, dijo recordar. Nos quedamos debajo de un árbol. Me acuerdo haber preguntado si escucharon tiros o gritos y ninguno había escuchado nada, le leyó el asistente fiscal. Otro de los puntos claves de la declaración de este miércoles giró en torno al conocimiento que tenían los Albatros de la pertenencia identitaria de las personas que se encontraban en el predio. La insistencia de las preguntas del abogado de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, APDH, Bariloche, Sebastián Feudal, permitió determinar que los miembros de las fuerzas de seguridad sabían que eran mapuches los ocupantes del predio en disputa con parques nacionales. Feudal intentó demostrar en los alegatos la animosidad de los uniformados en función de esa pertenencia a un pueblo originario. We'll be right back. recuerdo era el día 15 de agosto. Pero quien estaría cumpliendo años hoy también sería Facundo Castro. Ajá. Le escribió su mamá Cristina Castro: hoy estarías cumpliendo 26 años. Estarías porque el odio vestido de uniforme no te dejó. Hoy mi flaco, tirales rimas, tirales rap. Y nunca olvides, te amamos siempre. Te extrañamos todos los días. Besos al cielo, mi niño. Y me imagino tu respuesta. Pare con la intensidad, señora. Y un jajaja. Verdad y justicia también se sigue pidiendo por Facundo Castro. Lo recordamos también a él. Apareció, lo recordamos la otra vez, ¿no? En plena pandemia, viajó a dedo. Su última foto es al lado de un patrullero donde le faltaba una zapatilla. Él logra llamar a la madre desde una comisaría. Le dijo: mamá, no me vas a ver nunca más si supieras dónde estoy. Y después se lo encontró en unos cangrejales. Sí. Si lo estoy diciendo bien. Sí, sí. Así que bueno, también se sigue pidiendo. ¿Cómo se repite la vez pasada? Estaba esperando saber cómo era la sentencia de Joaquín Paredes. ¿Cómo se repite de nuestros jóvenes, no? Mm. A manos de fuerzas del Estado. Sí, sí. De quien tiene que protegerlos. Sí. ¿Quién los tendría que proteger, no? Bueno, lamentable. Todavía no huye mi milagro de hoy. Que cortas la vida, mi amor. No voy a buscar más consuelos tontos, no. Si pasa algo malo esta vez, te voy a buscar en la oscuridad. Yo no sé si pueda volver a encontrarte, amor. Si Dios no me quiere en tu eternidad, sueño con que duermo, no lleno mi tumba. ¿Algo? Por Radio Tincu 107.9 y nuestras radios amigas. Radio El Grito 88.5, Los Hornillos. Radio FM Sierras Comechincones 107.9, San Pedro. Bueno. Te saludamos. Hola, ¿qué tal? Buenas, ¿qué tal? 22.05, o sea, hace 6 minutos. lo voy poniendo, así vamos escuchando. Bruno Arias, artista consagrado jujeña, se llegó al tercer Malón de la Paz a cantar un poco. Broche de oro en la Plaza Lavalle, frente al Palacio de Injusticia. Tras la gran jornada llevada a cabo por el tercer Malón de la Paz, en el día que se conmemora el éxodo jujeño y la participación de nuestros abuelos y abuelas indígenas en la gesta libertaria de la nación argentina. Bien. Bueno, eso está sucediendo ahora. Bien, bueno. Son dos pantallas televisando su drama con señales de basura que vienen de otra cultura. De día sale condicional, de noche vuelve a su lugar, se la ve sola. Bien, pero tenemos otra columna más. Sí, sí. Tengo nuestra columna de Paula Graciela Escurra de Economía y Feminismo. A ver con qué pregunta nos deja hoy. A ver, ¿y cómo nos quedamos nosotros? ¿Y cómo nos quedamos? Sí, manija acá. Bueno, a la escuchemos. Hola, mi nombre es Paula Escurra, de profesión contadora, coach ontológica y facilitadora de procesos sociales por vocación y feminista por elección. Porque no me fijo metas, siempre que crea que avanzo, tan solo andar me interesa. Buenas noches, mis queridos oyentes. Hoy les quiero contar que estoy acompañando a unas emprendedoras en una situación que para ellas es compleja. Tienen que decidir si cerrar o no un proyecto que tienen en común. Amén de las consideraciones técnicas que yo les pueda aportar al respecto, lo que salió mucho en la conversación fueron finales, separaciones y duelos. Y entre todo lo que se hablaba, me di cuenta de que lo que necesitaban esas mujeres para cerrar la etapa era un reconocimiento mutuo. Decirse te veo, te reconozco, fuiste importante para mí. Fue sanador y les posibilitó un cierre amoroso. Y me quedé pensando que si en los cierres sabemos que es sanador decir gracias, ¿por qué no hacemos de la palabra gracias nuestro mantra cotidiano? ¿Cuántas veces no reconocemos a nuestros compañeros, hijes o colaboradores de nuestros emprendimientos y cómo el hecho de no hacerlo desgasta nuestras relaciones? Reconocer al otro es darle entidad, existencia, y a partir de allí podemos construir relaciones más saludables. Mi pregunta de hoy es, ¿cuántas veces por día le agradeces a las personas que te colaboran? ¿Cuántas veces les dices lo que haces o dices es valioso para mí? Y una más, ¿cuántas veces miras el camino recorrido y reconoces tu propio mérito en el estado actual de las cosas? Les invito a seguirme en Instagram, @paulascurracontadora.coach, donde les leo, o si no, por acá nos oímos la semana que viene. Camino bueno es la vida que camina, camino malo es el odio porque sangre y muerte anida. Caminando por el río descubrí dónde vivías. Hay caminos que se cruzan como los hay paralelos. Por si alguien me necesita, los que se cruzan prefiero. Al encontrarse los nuevos.

por Radio Tinku 107.9. ¿Se puede despedirnos? Está fresco. Aparte, esta media hora que le vamos a dar lo va a pagar Ariel la próxima semana. Sí, al 3544. Ah. y si la tiene que pagar con. ¿Con? Esto que suda cada rato. Con. Información. Cerámica. Creo que tengo una negación con una palabra que hablamos. Que la decimos esto que sube todo el tiempo. Con inflación. Con interés. Con interés. Pero vamos a tener una linda noticia antes de irnos. ¿Vos sabías que...? Pará. Me parece que encontramos una buena noticia y queremos terminar con eso. Capaz que sea eso, ¿no? No, igual unos chicos de una universidad de Estados Unidos se pusieron a escuchar distintos himnos nacionales. Sí. Y adivina cuál salió el himno, dice, por lejos, más lindo de todos. El himno argentino. Vamos. Sí, dice que lejos, así. Dice que ellos entienden que esto es una decisión arbitraria de ellos. Pero bueno, es una linda noticia. Que se pongan a escuchar un montón de himnos y salga el himno argentino, para ellos sea como el más lindo, el más conmovedor, el más todo. Sí. Está bueno. Con respecto de lo que nos preguntaba Paula, que cuántas veces uno agradece al otro, bueno, te quiero agradecer por la comidita rica que haces todos los días. Ay, ¿no? Gracias. Y yo te agradezco por estar ahí. Comiendo tu rica comidita. no, nos ponemos la hora del curso. Y ahí va. Ya sí podríamos seguir agradeciendo. Escucha, qué lindo. Thank you. esta noticia de con respecto al al crimen vial que protagonizó Oscar González. Sí. Recordamos que el sábado pasado se llevó a cabo en la Plaza de Nón un festival para recaudar fondos para la recuperación, para un tratamiento de células madre, que se le podría realizar a Alexa, ¿no? Sí. Bien. Sí, sí, sí. Bueno, dice CDA24, la querella solicitó a la fiscal Gallarato que se le niegue la salida del país a Oscar González, imputado por la muerte de la docente Alejandra Bengoa y las heridas gravísimas de las dos adolescentes que viajaban con ella el día del choque en octubre del 2022 en Paraje Villa Paula, en Traslasierra. Este pedido se da luego de que el juez de control de Villa Cura Brochero, José María Estigarribia, trabaja un embargo de por 22 millones de pesos contra el dirigente de Hacemos por Córdoba. El abogado querellante Germán Romero de Marcón, en diálogo con un móvil de Radio Universidad, indicó que González, ya imputado por el hecho y anticipándose a la acción de embargo, en febrero efectuó donaciones a sus hijos. Como ya nada nos llama la atención del comportamiento del imputado, procedimos a pedirle a la fiscal es que preventivamente dicte la prohibición de salida del país. Sí, la verdad se leía de lo irrisorio que era la declaración de bienes de Oscar González, ¿no? Claro. Pero bueno. Bueno, así que sí. Así que estuvo regalando a sus hijos. Sí, donándole a sus hijos sus bienes. Y no hablamos de poco dinero. No. Sí, sí. No es que a vos te dejó el gato, a vos el perro, no. Claro. Hablamos de mucha plata. Cuando estamos hablando justamente de que los padres de Alexa tienen que hacer un montón de cosas para poder llevarla a México a hacer este tratamiento. Claro, ¿no? De mucho dinero en dólares. De mucho dinero en dólares, exactamente. Pero bueno, vamos a ver la justicia, cómo actúa. ¿Nos vamos yendo? Nos vamos yendo. Nada, hay que seguir adelante. Que se vengan las ollas populares. En la calle, en las plazas, que se vengan las ollas populares, de paso charlamos, comemos y protestamos. Hacemos todo, exactamente, porque tenemos un montón de cosas que decimos, uy, qué bajón, qué malas noticias, pero también hay que juntarse y tenemos que celebrar esto, que pese a todo no nos han vencido. Esto fue un día. Parezca en enfrentar ya el dolor.